Of all the animals, the horse was seen as the swiftest, the most potent, and the most beautiful. Vendrán lluvias suaves. Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra y golondrinas que girarán con brillante sonido. Y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá de la guerra, a nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará, ni a los pájaros, ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. ¿Habrán llegado ya esas lluvias suaves? Pues no sabemos si habrá llegado, si la destrucción del planeta y de la humanidad y que se queden los pájaros y los arbolillos ahí cantando contentos. Pero la de lluvia que ha caído, me cago en Dios, que lo sabemos los que hemos venido en bici, andando o en tren. Sí, la verdad es que un poco chopaditos empezamos hoy a Amantes del Ruido. Y siempre lo empezamos de la misma manera, con esta musiquilla, diciendo el horario, el teléfono y todas esas movidas, pero hoy vamos a cambiar. Porque lo hemos traído en disco y podemos hacer locuras. Y eso que estos Amantes del Ruido en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y ya sabéis, si queréis decirnos algo, pues podéis llamar al 391 5721 o al 391 2016 para decir lo que queráis. You won't. Y esta peñica tan maja que nos ha estado acompañando, pues la semana pasada os decíamos que quizás nos acompañarían dentro de un tiempo en un conciertillo, pero no va a poder ser. Se trata de una gente de Holanda que se llaman Cat Whittle o algo así, y una maqueta que nos pasaron y en la que, además de mandarnos la maqueta, que está muy guay y lleva unos textos y tal, y ya os la presentamos hace unos jueves, pues también nos decían que querían tocar por aquí, por Valencia, sobre el 25 de febrero. La semana pasada os lo comentábamos al aire esta cosilla. Pero esta semana nos hemos enterado que no es posible, así que pues nos vamos a quedar con las ganas. Y ya que estamos así de medio conciertos de grupo que están de gira y cosas así, os vamos a hablar de Active Minds, una gente que os hemos puesto por aquí 3 millones de veces y que, más o menos, y que, pues eso, estas lluvias nos han traído que puede que estén por aquí de gira por el estado. Y que sería muy bonito pues verles por aquí, por Valencia. Os lo dejamos por ahí colgando esto de marzo, pero algo nos ha llegado. Vale, a ver si se hace realidad la lluvia suave. Esta peña que acaba de sonar, pues son eso, Active Minds, una gente que si las hemos puesto cerca de 3 millones de veces por aquí es por el buen rollito que llevan y las cosas tan majas que hacen. Así que esta cosa que estáis oyendo ahora mismo, a mucha gente quizás diga, oh, qué mal suenan esta peña punky, ¿no? Qué sonido cutre. Pero quizás no sepan que esto lo que se está poniendo es un flexi EP, un formato muy extraño que por aquí hemos visto muy pocas veces, y que es eso, un EP, pero en lugar de ser de plástico es algo así como de papel. Y a este trozo de papel le acompaña otro trozo de papel donde están las letras escritas en castellano, inglés, belga, checoslovaco y yo que sé cuántos idiomas. En este EP que lo produce mogollón de peña de todos los lados del mundo. Y que salió pues hace bastante tiempo y es una de las cosas que tienen Active Mind. Ya os hemos puesto por aquí varios EPs que tienen, muchas cosas, y si finalmente es probable de que toquen por aquí, pues ya los pondremos más en su día. Y pasamos de contaros más chapa y vamos a oír un poco más de otra cosa nueva que ha llegado por aquí, aunque no es tan nueva, ya veréis ya. Solo era el ego, pero solo era el misterio, era miseria. que escuchábamos era Tarzán, como mucha gente ya habréis adivinado, y su tema El misterio de la miseria, que junto con la gente de Alarma Social, Potrellat, Nivel 30, Los Muertos de Cristo, La Carrasca, Gueto, El Corazón del Sapo y Cuero, forman este recopilatorio que sí que es nuevo porque lo han editado hace muy poco la gente de la distribuidora Comú de Castelló, y también, según pone aquí, la gente de la colectividad Antagonía, un recopilatorio que es por una radio para el pueblo, la radio libertaria de Castellón. Que nos dice que comprando esta cinta colaboras con la reapertura de Radio Libertaria. Esta emisora estuvo abierta durante varios años en el Ateneo Libertario de Castellón. Cuando este Ateneo se quedó sin local, la radio desapareció. Ahora que hay un nuevo espacio con condiciones para montar una radio, que es el local de CNT, estamos intentando reactivarla, porque pensamos que una radio es un medio interesante de ofrecer una visión objetiva de la información y no lo que nos ofrecen los medios burgueses. Esto es contrainformación. Esto ha estado sonando la gente de Potrellat y lo que suena ahora es Nivel 30, y como oiréis, pues son todo temas ya grabados en otros trabajos, y nada, deciros que esto lo edita la gente de la distribuidora Comú de Castelló al precio de 400 pelas, y que el recopilatorio lo llaman Agitación y que es por la Radio Libre de Castellón. Lo que seguís escuchando es la gente de Potrellat. ¿Esta peña es más punky que un arado o qué? Y son una gente que se llaman Boycott, que curiosamente hace un par de semanas os presentábamos un EP que tenían compartido con no sé quién, y esta semana os vamos a presentar otro que tienen compartido con una peña de Japón que se llaman Arge Damachion. Y decimos que son punkis porque además de la musiquilla que hacen, le acompaña en este EP compartido pues una portada muy graciosa y muy bonita, que ahora os comentamos. Y resulta que aparece como el logotipo de Nike, eso que es ahí como una especie de, yo qué sé, una cosa así, una raya y boom, ¿no? Que tiene la peña esta de Nike, pero aquí la han convertido en una guadaña y justo le han cortado los pies a alguien que lleva unas Nike Force o algo de eso. Y te dice, boycott, just hazlo. Decir que a este EP pues le acompaña también la otra gente de Japón, que os pondremos dentro de un poquito. Now, what do I see? Y mientras hacíamos un poco de tiempo para darle la vuelta al EP este de Boycott y poneros a la gente que le acompañaba en este split EP, os hemos puesto un ratillo a la gente de Soundmaker, un 10 pulgadas que tenían hace un tiempo. ¡Qué bonito era! Circos, diversión humana e infierno animal. La vivisección es un crimen y un fraude sanitario. Matar animales no es educativo. La tortura no es cultura. Un pájaro debe volar, no lo enjaules. Antes de comerte un filete, date una vuelta por el matadero. La caza es un crimen, no un deporte. El deporte no vierte sangre. Mientras existan mataderos, habrá campos de batalla. El miedo a saber es casi tan profundo como el miedo a hacer. El conocimiento implica responsabilidad. Pues con estos y algunos otros mensajes y pensamientos empieza el boletín informativo Liberación Animal, que es de este club de invierno del 97 y lo saca la gente de la Alternativa para Liberación Animal de Madrid. El Liberación Animal que llaman boletín informativo cuesta 200 pesetas, porque la verdad es que tiene bastantes páginas, no es un típico boletín de dos páginas o así. Y esta gente, pues no sabemos si es periódicamente o así, pero esta es la primera vez que nos ha llegado este material, y como tampoco es que nos llegue mucho por aquí de Liberación Animal, os vamos a decir unas cuantas cosas que van aquí dentro. Uno de los artículos que viene en este boletín es el Congreso Médico Internacional, LIMAD, y parece ser que la gente que estaba en este congreso demostraban el fraude científico de la vivisección. También hay un artículo sobre un proyecto de la NASA que se llama Bion 11 y que parece ser que también experimentan con animales y es una historia de espacial. Otro artículo que viene sobre la cantidad de animales que la gente deja abandonados, sobre todo en verano. También viene otro artículo sobre los circos. Hay varias páginas sobre noticias cortas a nivel internacional y tal. Luego hay otros de estos artículos largos que va sobre la industria farmacológica y el genocidio que esto supone. Otro artículo también largo que llama el informe de salud y habla sobre la forma de alimentación y los negocios con la industria cárnica y demás. Luego también viene una historia así sobre noticias de fases que hace la gente en fiestas aquí en el Estado español. Y una de las últimas es también las pasadas que hacen con los hígados de las ocas y los patos para hacer el foie gras. Pues si os interesa, deciros que hay algunos números en la calle Borras número 6, que es donde está la distribuidora alternativa Soroy, y que este boletín lo edita la Alternativa para la Liberación Animal de Madrid. Y para que todos pudieran recordar y obedecer las leyes de la granja animal, fueron inscritas en un lugar bien visible. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Cuatro patas, bueno. Dos pies, malo. ¿Queréis estar atentos? ¡Cuatro patas, bueno! ¡Dos pies, malo! Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales somos iguales. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Freedom for the people to defy their freedom. Freedom for the citizens to kill improvement. Freedom capitalism to kill the development. Freedom for the state to kill an identity. Estos dos temas últimos que hemos escuchado son de una gente que se llaman Animal Farm, son un grupo de Viladecans y nos han hecho llegar esta maqueta que no se ve que no la han grabado no hace mucho y están buscando gente para que les ayude a editarla y no sabemos mucho más, nada más que suenan así y que si lo seguimos poniendo os leeremos alguna letrilla que sí que mandan de las canciones que han grabado. Pero eso será el jueves que viene, ¿no? ¿O la vas a leer ahora? No, ahora no está aquí. No ha venido. Y esta vasca pues eran la gente que acompañaban a Boycott, o Boycott acompañaban a esta gente, que se trata de Arge Damnation o algo así, que son una peña de Japón, como os comentábamos antes, concretamente de Osaka. Y que es una mierda que esté siempre, pues eso, en idiomas como son aquí el japonés y también, bueno, el inglés aún un poco por encima, podemos pillar algo, pero siempre da algo de palo, puedes leer una letra entera, pero sí que llevan muy muy buen rollo y eso, lo que muchas veces les decimos, ¿no? La actitud mola mogollón y da igual la calidad de sonido y cosas de esas. Esas cosas se las dejamos para Jesulín Iglesias. We'll be right back. Pues No Más Desalojos era la canción de la peña de Liquidillo Show Antifascista de Madrid, que en una maquetilla que sacaron hace un tiempo no lo cantaban. Y No Más Desalojos es lo que habrá gritado gente este pasado miércoles 28 de enero en una manifestación que hubo en Barcelona contra los desalojos, y que se hacía porque los centros sociales ocupados, la Hamsa y la Vaquería, están o estaban esta semana con amenaza de desalojo. Así que por ahí por Barcelona pues se han movilizado un poco para protestar por estos posibles desalojos. No sabemos muy bien por aquí, no hemos tenido noticia ni cosas así de que se hayan producido, pero sí que tenían la amenaza para esta semana. Molaría que si alguien que está por ahí fuera pues se ha enterado de algo que ha pasado, que han desalojado alguna de estas casas, pues que nos meta un toque, o si sabe cómo ha ido la manifestación esta del miércoles 28 de enero. Lo que sí que sabemos es que a principios de semana, el lunes o el martes, salió una reseña en la prensa o algo así de una acción que se había hecho con tres ocupas, como llaman, que estaban colgados de un puente protestando por estos posibles, ya os decimos, desalojos. Y aprovechamos pues esta noticia sobre ocupación para empezar a hablaros de convocatorias, y la primera pues ahora lo contamos. Y según nos han dicho por teléfono, este fin de semana en La Fábrica, que es una casa ocupada que hay en la calle General Llorens número 19, junto a, creo que es en la avenida Peseta Lisandre, unos túneles que hay o algo así, bueno, por cerca del barrio de Mislata o por ahí, del barrio de Benicalap. Pues este fin de semana en la ocupa esta van a hacer unas jornadas de limpieza y curro o algo así. También nos han dicho que hay cosas por ahí que se van a hacer, así que en cuanto se hagan pues las comentaremos por aquí. Y antes de seguir con más actividades y alguna que también tiene lugar en esta casa ocupada, o lo que vamos a hacer es poner una canción y dedicársela a la peña que está de exámenes ahora estos días de febrero o enero, ¿dónde estamos? I'm pues esta, como decía el colega, se la dedicamos a la gente que la están torturando en esto de la educación. Y era la gente de Sin Dios, un tema que llaman así, educación, que sale en su último trabajo, Guerra a la Guerra. Y los ponemos también, aparte de dedicárselo a la gente esta que estudia, porque nos han dicho que lo mismo en este nuevo espacio que os hemos estado diciendo estos jueves, que lo inauguraban con actividades y demás, que está situado en la calle en Borrás número 4, que está al lado del barrio, uy, de la Plaza del Árbol, en el barrio del Carmen. Pues la gente de este nuevo local nos ha dicho que lo mismo, la gente Sin Dios pueden estar tocando el viernes que viene, o sea, hoy no, si lo oyes en reposición, ni mañana sí. Si lo estás oyendo ahora, el viernes siguiente, 6 de diciembre. No, ya hemos mirado la nota que nos han dado y es el 6 de febrero. Pues eso, el 6 de febrero es probable que esté tocando Sin Dios por aquí en el barrio del Carmen. El jueves que viene os lo decimos con más seguridad y también si hacéis por enteraros, pues os enteráis, ¿vale? Se acaba la música. Y seguimos con música punky, haciendo el punky y con convocatorias punky. Y es que, como os decíamos antes, en la fábrica, pues entre algunas de las actividades que hay, una es un pase de vídeos que va a tener lugar este próximo domingo, eso sí, durante esta misma semana, lo oigas mañana en reposición o ahora mismo, dentro de un par de días, este domingo que creo que es 1 de febrero o así. Pues va a tener lugar un pase de vídeos entre donde podréis ver, entre otras cosas, pues la película El Odio. También está un vídeo sobre el desalojo del centro social ocupado La Guindalera de Madrid. ¿Hay algún vídeo más que no recordamos? ¿No? No. Y también hay algún pase de algún grupo así de música, algún concierto en directo, como creemos que hay dos temas de un grupo que se llama Disrupt y que vamos a oír a continuación, una de sus EPs que tienen por ahí grabados por ahí. Y ahora lo vimos. Where I am. Pues esta vasca eran Disrupt, que como os decíamos estarán en el pase de vídeos de este domingo, junto a la película El Odio, un documental o vídeo sobre un desalojo de una casa de Madrid y alguna que otra cosilla más. Y dejamos las casas ocupadas y nos vamos ahora con material nuevo, y con lo que nos vamos es con una canción que queremos dedicar a toda esa gente que continúa ocupando, y ocupe o no, al menos lo sigue intentando. Venga, para allá. Este tema que habéis escuchado es un EP que nos ha llegado ahora mismo, hace muy poquito, y es una gente que se llama Punto G, son de Madrid, y el EP desde aquí no lo veo, pero lo llaman, no, pues no le ponen ningún nombre, lo llaman Punto G. Sabemos que antes habían editado una maqueta, y este EP en concreto lo editan conjuntamente la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, y la gente de Propulsión, que son dos sellos y distribuidoras alternativas de Madrid. Y tras haber dejado un tema más de esta gente de Punto G, que no sé muy bien qué habrás comentado de esta peña, pero... Os voy a dar soluciones. Izquierda o derecha, ¿qué más da? Comentar junto a lo que él ha dicho, que es un grupo de Madrid y tal, pues que también tocan tres tías y que tienen algunas letras en referencia a temas como el machismo o cosas así, tratar desde un punto de vista algo extraño, y que como es una de que quiere un consolador o no sé qué. ¡Votadme! ¡Votadme! ¡Votadme, votadme, votadme, votadme ya! ¡Votadme! ¡Votadme! ¡Votadme! alguacil. El tema que acabamos de oír se llama Jota y es de un grupo que se llama Astu Pituak, que parece ser que son de Iruñea, y es una maqueta que también nos acaba de llegar, que la titulan De la nada venimos y hacia ella nos dirigimos de cabeza. La maqueta esta nos la ha hecho llegar la gente de la distribuidora Eguzki de Iruñea, y según pone aquí parece ser que la acompaña un fanzine, pero este sí que no nos ha llegado todavía. Hey! everything home to rest. 'Cause I found myself walking, dancing on the wrong side of the road. Took a long ride 'cause I feel old. Esta gente que nos ha estado acompañando ahora durante un ratillo y después de la peña de Astopituac era la gente de Rusty James. Una gente que, pues eso, han estado sonando dos canciones, creemos, enlazadas, al menos sonaban muy parecidas y bueno, ha estado bien ya para esta altura final donde vamos a acabar el programa por hoy. Comentar también, por si a alguien le interesa, pues que peña de Rusty James antes tocaban en otro grupo que se llamaba AG. Sí, nos vamos a ir yendo ya por hoy, en este Amante del Ruido de este jueves, pero también comentamos que se nos ha quedado así para el jueves que viene una nueva revista, el número uno, que nos viene desde Madrid, que se llama Contra el Poder, que parece ser que la edita la gente de la Coordinada de Colectivos Lucha Autónoma, y que el jueves que viene os diremos por lo menos cuáles son los artículos que van dentro. Y eso, hasta aquí ha llegado Amantes del Ruido por ahí. Los jueves que viene estaremos otra vez aquí, ya a estas horas de la madrugada, que ya cuesta un poco hablar y que es tarde para todo el mundo. Y en un día que las lluvias suaves nos han acompañado, nos vamos a ir con una canción un poco larga para acabar suaves. El programa de hoy. Suaves. Suaves. Así que eso, vale. Amor y odio para toda la vasca, para quien se lo merezca y esas cosas. Decir que la gente que va a sonar se llaman Fabric. Hasta la semana que viene.